Plumas de mujeres, historias que inspiran conciencia. Un programa conducido por Carolina Lafuentes, psicoterapeuta feminista desde Chiapas, territorio maya. Tierras mayas, entre Guatemala y Chiapas. Plumas de mujeres. Edición Tania Sandoval. Producción Psicoterapia Feminista y Tania Sandoval. Estrofa 1. Las invitamos a escuchar esta entrevista que realizamos en Guatemala, en Canil, cuando tuve la oportunidad de encontrarme con Melissa Cardoza, que viene desde Honduras a hacer un proceso de psicodrama. Bueno, saludamos a nuestras auditoras de Radio Medales desde Guatemala, desde Ciudad Guatemala, específicamente en Canil. Y estamos aquí con Melissa, que tuvimos la suerte de encontrarnos en su pasada por acá desde Honduras. Y para partir contándole a las personas que nos están escuchando quién eres, de dónde vienes, cómo te nombras, cómo te posicionas y a qué te dedicas. Sí, esas preguntitas como las muñequitas rusas, ¿verdad? Todo lo que tienen adentro. Bueno, yo soy Melissa Cardoza y vivo en Honduras y nací ahí. ¿Y qué? Me considero una viajera, que es una de las cosas que me gusta más. Una lectora, que también me gusta mucho la lectura. Me gusta mucho la ficción, la poesía, el teatro. Y también escribo. Y bueno, en medio de eso hago política feminista, autónoma, radical. Es decir, yo me siento parte del movimiento feminista autónomo. Y ahora últimamente también con muchas preguntas sobre el hacer, sobre el feminismo mismo en contexto de un país como el hondureño, que es un país al borde de la extinción, como tantos otros, ¿verdad? Que va dejando el patriarcado neoliberal a su paso, asesinando todo lo que encuentra. Me pregunto mucho cómo ser feminista y no tengo muchas respuestas en realidad. Estoy buscando más bien como interlocutoras, por eso también viajo para acá, para Guate, porque aquí hay mujeres que se preguntan cosas similares. No es que allá no, pues, pero vivimos en una emergencia siempre tan constante que ya no es emergencia. Es nuestra vida cotidiana. Y nos quita tiempo para el pensamiento, ¿verdad? Y también por eso ando en Guate. ¿Y esta situación en Honduras? ¿Cuánto tiempo lleva o creciste en este contexto? Mira, Honduras es un país que tiene, bueno, tiene como muchos problemas de origen, ¿verdad? Digamos que como todo el resto de los países colonizados por esta brutalidad de conquista y de sometimiento que hubo hace más de 500 años, cuando nace República, nace como una república muy colonial también. Es decir, que el esquema colonial nunca se ha tocado, ni siquiera en los proyectos más emancipadores de la izquierda misma, a excepción de ahora que los pueblos indígenas están poniendo otras cosas y otros pensamientos sobre la discusión, sobre la mesa, ¿no? Pensamientos que la izquierda y el feminismo no escuchan suficientemente, creo yo, y que yo pienso que serán los únicos donde posiblemente pueda existir todavía la posibilidad de una vida digna en ese país, porque el otro ya no da de sí, ¿no? Entonces, bueno, es una cosa de mucho tiempo históricamente, pero en los últimos años yo crecí siempre en medio de muchos conflictos, y golpes de Estado y militares y lucha popular, porque mi papá es un hombre organizado, también estuvo en grupos de la izquierda, ¿no? Como clandestina, fue toda la revolución en Centroamérica, también en Honduras hubo una época de desaparecido, es decir, siempre hemos vivido en medio de todo esto. Pero digamos que yo los ubico como la última década, del 2009 para acá, realmente, como una de las crisis más fuertes que ha tenido la historia contemporánea de Honduras. y al mismo tiempo una etapa muy, muy creativa también, de prácticas y conocimientos, más de prácticas, en el sentido de que sí hay una jerarquía, que yo creo que la hay. El golpe de Estado y toda la lucha contra el golpe nos hizo actuar de manera muy, muy rápida, de maneras también muy diversas, ¿verdad? Entonces ahí, en esa oposición al golpe de Estado, incluso las que pensaban, y hablo en las porque mucho feminismo liberal pensaba que esa democracia antes del golpe era posible, factible y potable para las mujeres, pues vieron que no, ¿no? Que a la menor provocación y a la menor necesidad, tanto de... Es que nosotros somos vecinas del imperio gringo, entonces todo el tiempo sus deseos y sus proyectos nos tocan, ¿no? Entonces el golpe estuvo financiado y respaldado por los Estados Unidos y por toda esa maquinaria neoliberal que gobierna el mundo, digamos, ¿verdad? Y el militarismo, toda la estructura militar. Entonces ahí quedó muy en evidencia de que las democracias centroamericanas no son ni siquiera un remedio de participación de la gente, ni opción, ¿no? para que los pueblos tengan una vida realmente digna y con cosas básicas resueltas. Entonces ese golpe sacó a la calle a todo mundo. Ahí andaba, bueno, desde lo más institucionalizado de los movimientos, no solo de las mujeres, hasta los movimientos más radicales, ¿no? Porque había que intentar al menos detener al golpismo. Y no se pudo. No se pudo a pesar de que se hizo todo lo posible. No se pudo porque era muy grande el respaldo que tenían y porque jugaron sus piezas de manera muy, muy fuerte, porque hubo una violencia brutal en contra del pueblo hondureño. Pero nos dio esa posibilidad de hablar desde la calle, ¿verdad? Y yo creo que ahí hay construcción de propuestas interesantes que poco hemos tenido el tiempo, el ánimo y la fuerza, probablemente algunas y algunos, de sentarnos a escribirlas. Lo cual está pendiente. No digo que no se haya hecho, pero ahí vienen los otros libros. Ahí nace ese libro de los 13 colores de la resistencia que yo escribí el 2010, apenas pasa, en plena lucha contra el golpe de Estado, que fue un modo de poner en cuentos cortos, que nunca sé muy bien si son narrativas periodísticas o periodismo literario, pues da igual, ¿no? Eso ya estarán los analistas para decidir dónde lo ponen. Pero dan cuenta de mujeres concretas que conocí, que me contaron, o de quienes escuché historias extraordinarias de... no solo de sobrevivencia a esa violencia tan brutal del golpe, sino de mucho más allá de eso, de un modo de vida de las mujeres muy antiguo, ¿verdad?, que se reveló en ese tiempo. Entonces, ese es el libro de los 13 colores, que vos no has leído, por cierto. Todavía no tengo la oportunidad y el placer de... Porque ese libro tú me contabas que lo has ido a presentar a varios lugares, menos a Chile. Sí. Bueno, 13 colores de la resistencia hondureña, te digo que nació así como en un momento en que yo estaba saliendo de una crisis personal muy fuerte, que a mí siempre me después que tuve el tiempo de verlo en la distancia, me doy cuenta cómo las crisis siempre son personales y colectivas, ¿verdad? O sea, el golpe nos remitió a... Así que somos trabajadoras por la reivindicación del trabajo doméstico remunerado y por todas las que hacemos trabajo doméstico y no se reconoce como trabajo. ¡Que vivamos las trabajadoras domésticas! Miro en el espejo, veo los cerros de mi pueblo y mis recuerdos. Las piedras del camino que me trajo acá. Vine a soñar lo que todas queremos. Trabajo digno, sonrisas y respeto. No tengo espacio para tus maltratos. Estoy harta de recoger hasta el último sé lo que es bueno, yo sé lo que es malo, cuidarme, quererme, luchar con mis compas. Tengo ganas de crecer en mis propios brazos. Quiero dormir donde el aire me pegue, donde el sol se asuaje, donde no haya que hacer. Quiero sentir que trabajo y sostengo a mis hijas creciendo, a mis propios intentos. Aquí viene donde ustedes caen. La luz del pueblo, la luz del público. Sí. Continúa escuchando la entrevista a Melisa Cardoza. Que a mí siempre me después que tuve el tiempo de verlo en la distancia, me doy cuenta cómo las crisis siempre son personales y colectivas, ¿verdad? O sea, el golpe nos remitió a un tiempo de mucho desastre emocional. Es que se da muy poco cuenta de lo que son los procesos emocionales en estos conflictos. Del sufrimiento que hay ahí, de la pérdida de perspectiva personal, o sea, sí hay una gran euforia, hay una fuerza muy grande que se desata, que te da muchos ánimos, porque dices, bueno, al fin, la gente que vos pensaste de sometida, que no decía nada, que, ¿no? En Honduras siempre decimos eso, ay, que la gente ni se queja, ni responde, y de repente está todo el mundo ahí, y es muy fuerte, pero al mismo tiempo, digamos, todas tus propuestas personales propias se van al carajo, porque lo importante es ir ahí, estar la en, causa. En la plaza, en la, y eso es todos los días, y se va poniendo peor, y además empiezan a matar gente, a perseguirte. Entonces, claro, tu vida se interrumpe de un modo bien, bien brutal, ¿no? y eso tiene, por supuesto, logros y pérdidas. Yo, que soy lesbiana y que asumo como tal, tuve un encuentro con un tipo, porque yo viví en México, luego volví a Honduras, y mientras estaba en Honduras empecé a tener muchas... me da risa cuando lo digo, porque es que siempre hace un chiste como para mis amigas y para mí, como unas sensaciones corporales de la maternidad. Uh-huh. Yo no sé cómo decirte eso, pero eso uh-huh. me pasó. Y empecé a tener como una sensación y muchos sueños y mucha de que yo tenía una hija. Y yo, que tenía bastante claro este tema de que no entraba en mi plan las hijas, de pronto empecé a sentir como, dije, bueno, ¿y qué? Pues finalmente, ¿cuál sería? ¿No? Como... dije, ¿por qué no? A ver, que después entiendo que, claro, volver a Honduras, el espacio de la soledad, había algo ahí también de necesidad emocional que yo sentía llenar por ahí. Bueno, la cosa es que yo me enrollo con un tipo, ¿no? Después de todos esos años de lesbianismo, de militancia lésbica, de activismo lésbico radical, me enrollo con un hombre porque estoy buscando también un donante. Para lesbianas es difícil embarazarse, ¿eh? Una no lo sabe hasta que lo experimenta, que pasa por dinero, por mercado, por clínicas especializadísimas, por todo el tema jurídico, el Estado, bueno, hasta la adopción, es casi imposible, si no es imposible. Entonces yo empecé a buscar, bueno, como he tenido una vida sexual también con hombres en algún momento de mi vida, empecé a buscar como gente que conoce, hombre que conocí en todo, pero creo que no, claramente. Nada, me enredo con un tipo que encuentro ahí de casualidad y termino enamorándome de esto. Entonces el primer desastre es toda la caída de los vínculos con mis amigas lesbianas y la crisis con el movimiento, porque obviamente era una especie de traición al movimiento, lo cual me lo cobraron fuerte y me hizo mal. Después dije, bueno, yo había hecho más o menos lo mismo con otras, es decir, con mujeres que en algún momento tuvieron un vínculo con hombres y que teníamos esta práctica, ¿sí? Castigadora. Sí, de castigo, de exclusión. Pero bueno, siempre quedaron mis amigas lesbianas de como, bueno, ahí donde la fidelidad del pacto amoroso o político con tus... No se puede agrietar, pero no se rompe, ¿no? Como el caso de Ochi, mi amiga Ochi, y otras compañeras. Pero además yo tenía una pareja, estaba con una compa. Y cuando pasó todo esto, ella fue como, bueno, y un hombre me dice, bueno, de hecho ella fue la que me dijo, este relato tuyo con este hombre suena muy enamorado. Y ella, no, yo me indigné un montón. Bueno, la cosa es que el asunto fue así, el proyecto de maternidad iba más o menos adelante, yo por supuesto estaba muy, muy cuestionada, muy... terminó todo muy mal. Sin hija, este hombre se fue, así intempestivamente, dijo como dice el chiste, fui por cigarros y no volvió. No dijo ni adiós, ¿no? Y yo caí en una crisis muy grande. Entre el golpe de esto y que murió un mes antes de todo esto una también ex compañera mía y poeta hondureña. La cosa es que yo me fui a un hoyo. Y de ahí me sacó una invitación a una estancia en Costa Rica en un centro para investigadores sociales, pero no de la academia, sino del movimiento social. Y yo dije, bueno, yo es que investigar, sí sé investigar, pero yo soy escritora, entonces yo aquí no voy a... Lo que voy a escribir son unos textos literarios. Y salieron los 13 cuadros. En medio de todo eso. En medio de todo eso salió, y es un texto hermosísimo, lleno de fuerza y de... Es muy potente ese texto. Y ese libro, bueno, hubo una edición ahí en Costa Rica, porque luego que lo leyeron me dijeron, no, esto hay que publicarlo. Y luego hice una edición en Honduras. Y después empezó a tener, hace unos años, de 3 años para acá más o menos, un amigo hizo una traducción al inglés, una cosa como para su clase, porque estaba terminando una especialidad en traducción y su maestro le dijo, este texto hay que publicar. La cosa es que se publicó en inglés y el texto se hizo muy famoso ahora en algunos lugares, porque como son los académicos que encuentran cosas donde uno no las pone, o por lo menos no las intenciona.

este aspecto emocional de estos procesos, de estas guerras, de estas situaciones, si es posible, si tú crees que es posible, que hay que trabajar ahí, que hay que tenemos que meternos ahí como activista, vienes acá a un taller o a un proceso de psicodrama, o sea, hay una búsqueda tuya. ¿Y qué piensas de eso también en una historia de la humanidad que está cayéndose a pedazos? Fíjate que yo, yo soy hija de un militante, ¿no? Y mi mamá murió cuando yo estaba muy joven, entonces mi papá tiene mucha influencia sobre mí en muchas cosas. Y mi papá era un ateísta. Y crecimos en una cultura muy atea, muy incluso antirreligión. Entonces para mí todo el tema que tenía que ver, lo vinculo porque es muy fácil se vincula lo emocional con lo espiritual, que para mí ahora hace sentido, ¿no? Uh-huh. Con el paso del tiempo y con el conocer otras mujeres, otras experiencias de pueblos indígenas en Honduras. Entonces yo crecí bajo esta idea de que, bueno, la materia, ¿verdad? Sin embargo, mi papá, al mismo tiempo que era eso, era un tipo que tenía una fascinación por la poesía, por la música, y también nos contagió a sus hijos. Y yo me prendí de ello, soy poeta. Entonces yo sé, porque lo vivo siempre, de que hay mucho más allá de la materia. ¿De qué materia está hecha el sueño del deseo? ¿De qué materia está hecha la esperanza? ¿Cómo es posible que nos levantemos todos los días y riamos en medio de toda esta masacre con la cual vivimos? ¿Cómo nos enternece el lago? ¿Cómo nos emociona el arte? Es decir, hay un montón de otras cosas que son parte de nuestra humanidad que no pasan solo por material, digamos. Y lo otro es que, claro, al ser yo huérfana y de vivir una enfermedad muy terrible con mi mamá, claro, conocí muy de cerca el dolor, el sufrimiento, la angustia, el miedo. Todas esas emociones que son muy reales y que se materializan en los cuerpos, ¿no? Entonces, si bien tenía una ideología que me separaba de esto, la emoción y lo espiritual, eso no es importante, no existe, porque en la construcción del hombre nuevo, de la revolución, de la lucha por la justicia social, eso, ¿verdad? Además, no hay una valoración sobre esto, sino que al contrario, hay una subvaloración, porque eso disminuye la capacidad, el valor y la entrega, el compromiso. Yo no me terminé de creer mucho esta historia, ¿no? Porque yo vivía una historia paralela. Entonces, claro, muy pronto me encuentro buscando para mí misma una manera de sanar interiormente. Por estar muy cruzada por todas estas enfermedades del corazón, ¿verdad? Estas emociones que son la orfandad, que son pues todo el trauma de vivir además con la enfermedad de tu mamá, de tus hermanos, bueno, en fin, toda esta historia. Y además muy tocada por la literatura, ¿qué es al final de cuentas? Yo puedo vivir en un libro, entonces yo puedo pasar días leyendo un libro y realmente habitar el mundo de este libro, porque entiendo que se construyen mundos también desde las ideas y de la imaginación, creo mucho en eso. Entonces la literatura me da esa posibilidad de entender otros mundos, ¿no? Que no me parecen tan ajenos, digamos. Uh-huh. Pero bueno, el feminismo, cuando yo llego al feminismo, que en realidad yo muy joven estuve allí, encuentro en el feminismo autónomo una cosa muy importante, que era hablar de primera persona de tu vida, ¿no? Y eso incluía las emociones. Entonces es un proyecto político, que por primera vez yo veo un proyecto político en el cual las emociones son muy importantes. Sin embargo, se van como concentrando mucho en temas, ¿no? En violencia, en el dolor y el sufrir. Y yo creo que en el feminismo nuestro, por lo menos en Honduras, construimos mucho las víctimas mujeres, ¿verdad? Porque, pues yo creo que porque necesitábamos quejarnos, puta, y tener un poco de permiso, porque claro, nunca tenés, en medio de las opresiones en las que se viven estos pueblos, no hay tiempo ni para lamentarse, a pesar de que hay mucha lamentación, pero entonces era como un posibilitar eso, ¿no? Y sin embargo encuentro también en una una gran posibilidad de creación entre el feminismo autónomo, una gran libertad para pensar desde otros lugares, una radicalidad para entender el mundo y para confrontar el mundo. No al mundito de un eje temático, ¿no? No, el mundo entero, el mundo en sus orillas. Por eso me fascinaron tanto las autónomas que yo encontré en México, donde estaba la Francesca Gargano, Jimena Vereda y después la Margarita Pizano, por esta capacidad de enterarse de lo humano, de querer entender el mundo, no una agenda, no unos derechos, no, sino es qué nos pasa con gente, ¿no? Entonces, qué pasa en, yo qué sé, qué está pasando con el deshielo, qué pasa, o sea, esta necesidad de planetaria, de sentirnos, sí, gente habitando el mundo. Entonces ahí encuentro de nuevo, ¿verdad? Y con Margarita Pizarro, que tomé unos talleres que ella hacía, en donde decía, lo que te cura a ti, me cura a mí. Y yo, la palabra curar, yo la escucho por primera vez con Margarita Pizarro. Porque yo ahora, digamos, hay algunas autónomas, amigas mías incluso, tienen mucha distancia con ese tema de la sanación y la curación, porque piensan que igual es algo que despolitiza, que también puede ser, pero yo ahora, y que puede como sacar a las mujeres de lo colectivo y de las luchas sociales. Pero cuando encuentro a Margarita, me doy cuenta de que ella tiene todas estas cosas que son sumamente importantes en estos procesos de sanar, de curar, de restaurarte emocionalmente. Una es que el cuerpo es el instrumento con el que tocamos la vida hacia allá, ¿no? Y en ese cuerpo estamos íntegras, estamos lo que somos, lo que nos vemos y cómo sentimos. Entonces, yo traigo como esto todo el tiempo, o sea, no me es ajeno. Y luego, claro, cuando yo entro en estas crisis personales muy grandes, empiezo a buscar cómo estar mejor. Y entre ellas he encontrado siempre en mi vida muchas mujeres mágicas, muchas, y algunos hombres, por cierto. Pero esa cosa que uno dice, vaya, bueno, es que la vida te pone ahí donde hay una persona que te da. Entonces he estado vinculada con gente de poderes, ¿verdad? De poderes, bueno, que yo no, ni necesito ni explicarlo, ni explicarme, pero sé que pertenecen a otros modos de entender las cosas y que me han hecho bien, ¿no? Que me han hecho no solo cruzar los momentos de crisis, sino entender otro modo de vivir. Y eso para mí ha sido importante. Y claro, yo nunca me pensé como una persona que hiciera eso, porque decía, bueno, eso es como para otra gente. Pero fíjate, últimamente me estaba yendo como para allá la cosa. De hecho, yo vine a Guatemala a hacer terapia de reencuentro porque estaba destrozada, y me nombraron el nombre Yolanda, que me sonaba bastante. Luego me di cuenta que nos conocíamos de antes, en proceso político. Y luego lo del psicodrama igual, ¿verdad? Empezó como, yo casi que incluso me negué a estar en esto, y ya son un año y medio que estoy en ese proceso. Y empecé trabajando conmigo misma. Pero claro que hay ahí también, hay un montón de cosas que tienen que ver con lo artístico y lo creativo. Hay puestas en escena, hay, ¿verdad? Como trabajo con los sueños, que para mí los sueños son muy importantes. Para mí los sueños son espacios de información, ¿verdad? Que yo, antes de entender y siquiera de aceptar que eso podría ser más allá de una casualidad, ya me pasaba, ¿no? Me venía información de cosas por ahí. Y ahora, pues, simplemente está claro que para mí son una fuente de los poderes y de los conocimientos. Entonces, ahí estoy. Ahí me ha llevado como el rumbo de la vida. Y creo que en Honduras también, y ahí retomo a Berta también, porque Berta decía, uno de sus principios, diría, o ella jamás lo ha llamado así, pero era como nosotros necesitamos vivir la utopía por adelantado. Es decir, nosotros no estamos construyendo una utopía como para otra gente. Esto que la gente dice, porque yo tengo hijos y porque mis nietos. Bueno, sí, está bien, ¿no? Porque nos importan los seres que vienen o que están pequeños, sean hijos o no. Pero nuestras vidas son importantes ahora. Y entonces tenemos, si queremos una vida digna, placentera, ¿no? Creativa, pues hay que tenerla. Hay que hacerla posible. Y eso me parece muy importante en países como en Honduras, en donde lo que el sistema establece, porque yo estoy convencida que lo hace como política, es el miedo y es la depresión y la tristeza y el enojo. Entonces nos movemos relacionalmente, nuestros vínculos están cruzados por eso. Y eso es muy lamentable, y es muy duro, es muy triste. Y aunque te acostumbras, porque yo misma reproduzco esas cosas y tengo reacciones muy violentas con amigas, con... me doy cuenta de que no es lo que nosotros queremos tampoco, ¿verdad? Y yo, como he tenido la suerte, aparte de que he tenido historias muy tristes, como de muerte y eso, yo fui una niña muy amada, muy querida, muy consentida, muy... yo sé lo que es eso. O sea, conozco la buena vida y me gusta. Entonces, ¿por qué tendríamos que merecer menos que eso? Y en Honduras el régimen de Juan Orlando Hernández, que ahora es, que es el dictador, establece el militarismo como, como el modo de controlar los cuerpos de las personas, armas, lacrimógenas, cárcel, pero por otro lado la política del miedo que se instala en el cuerpo, en la noche, en las camas, en las piernas de la gente, y el enojo y la tristeza como modo de inmovilizar. Entonces tenés ese alcoholismo tan desbordado, que dice, bueno, sí, a mí también me gusta tomarme unos tragos, pero esta cosa de perderte en el alcohol, el suicidio que se ha incrementado de un modo terrible, las los drogas, infartos, ¿verdad? La droga y la sensación de futilidad que tiene tanta gente, tanto jóvenes sobre todo, ¿verdad? Digamos, hombres, no solo. Entonces, yo creo que a mí me interesa responder a eso. Yo por eso trato de escribir desde un lugar de creatividad y esperanza, no en la banalidad, ¿verdad? Por eso me cuesta escribir, porque es muy difícil encontrar honestamente eso, no como una postura así encima del agua, ¿no? Que tiene una luz superficial, porque como dice una amiga, el fondo del mar es siempre oscuro, pero como una cosa que se proponga políticamente interpelarlos y rechazar su propuesta de muerte, su necropolítica. Entonces, desde ahí también creo que los procesos de sanación tienen una importancia, y luego que en los pueblos indígenas de Honduras, que en los últimos 15 años yo conozco más, 10 tal vez más, son prácticas cotidianas. No son una cosa ni importada, ni impuesta, sino que son prácticas comunes. La relación con los elementos, con la naturaleza, con los ancestros, con los santos, si querés, con todo lo que signifique, mucho más allá de comer, dormir y cagar, ¿verdad? Que no son las cosas por las cuales nos mantenemos. Si quieres, déjate caer que te recojo. Aquí tienes mi apoyo y mi solidaridad, mi palabra, mi respeto, mi hombro, mi cariño, mis deseos y mi forma de actuar. Aquí tienes mis puños, aunque baste con los tuyos. Me desnudo, me sincero, preparada para hacerlo. Mi corazón negro late, venimos del mismo mundo moribundo. Juntas vamos adelante. Porque es la paz de los muertos, la rutina de las jaulas, de sus tumbas de cemento. El silencio de las noches donde muchas bocas callan, noches demasiado oscuras para ser verbalizadas. Gritos que resisten las torturas negadas, ojos que por siempre cierran, desgarrando nuestras almas. Y no digan que aquí no pasa, más repleta nuestra infancia y la de tantas. Todavía hierve mi sangre recordando lo de Alcácer, mujeres asesinadas cada día en Ciudad Juárez, en el mundo entero. Violación, feminicidio, Miriam Dels y Toñi, esta canción contra el olvido. Pero tú estás viva, carnal, hermana, amiga, superviviente, valiente, guerrillera, clandestina. Y esto no significa que no necesites compañía. No estás sola, cuando me necesites, silba. Tu cuerpo gris oscuro se posaron en tu piel que era de acero, penetraron tu armadura, ardiendo te arrancaron la sonrisa congelando el tiempo. Un día vinieron a invadir tu cuerpo, gris oscuro se posaron en tu piel que era de acero, penetraron tu armadura, ardiendo te arrancaron la sonrisa congelando el tiempo. We'll be right back. vendrás aquí para llorar, para golpear y cuando vuelvas a reír. Si lo que quieres es venganza, vamos juntas por el arma. Y si te tiembla la mano yo disparo si hace falta, porque eres tuya mi rabia, es nuestra tu rabia. Un día vinieron a invadir tu cuerpo, grises pulpos se posaron en tu piel que era de acero. Penetraron por armaduras, sus tentáculos ardiendo, te arrancaron la sonrisa congelando el tiempo. Un día vinieron a invadir tu cuerpo, grises pulpos se posaron en tu piel que era de acero. Penetraron por armaduras, sus tentáculos ardiendo, te arrancaron la sonrisa congelando el tiempo. Ese tiempo que ya nunca será el mismo, desde entonces hasta ahora, desde antes hasta el abismo. Ese abismo en el que hacemos equilibrios, es un mar de dudas, es un cruce de signos. No es el final de nada, que en la próxima viñeta vienen nuestras carcajadas. De este pozo salimos abandonando victimismo. Solo acaba de empezar lo que nosotras escribimos. Que somos escaladoras, rotezora, campesinas a las que ayudó Madame Popova. Somos como esas mujeres de Cristina M, que se ríen porque juntas mataron al dependiente. Bonano, vamos a hacerlo divertido. Continúa escuchando la entrevista a Melissa Cardoza. Bueno, esa es conciencia y me remite mucho a mi andar en la vida, ¿no? Me remite a mi cuerpo, a mi aquí y ahora, a mi relación con la gente. Pero es más allá que eso. Cuando Berta habló, voy a citar mucho a Berta porque me es inevitable, es una persona importante para mí y que está ahí palpitando todo el tiempo. ¿Y podrías contar quién es Berta? Porque hay gente que probablemente va a escuchar, sí, y no sabe. Claro, bueno, Berta Cáceres es una compañera hondureña que yo conocí, por suerte, bastante bien. Vivíamos en el mismo pueblo y fuimos muy, muy amigas. Y es una mujer muy, muy luchadora, que luchó muchísimo toda su vida probablemente. Donde había injusticias, ella tenía una voz, una presencia, y para mí ella es la conciencia. En el sentido de que era una mujer que encarnaba mucho el pensamiento de transformación de las cosas, pero desde en una dinámica muy particular. Ella traía mucho del pasado, es decir, se sentía muy hija de pueblos luchadores, guerreros, rebeldes. Se sentía muy con un pasado fuerte, pero vivía muy, muy en el presente. Berta era una mujer muy gozosa de la vida, ¿verdad? Muy relacionada con los placeres, con la comida, con el bailar, con el sexo, con la risa, y al mismo tiempo veía mucho hacia adelante. Entonces tenía esa capacidad de juntar los tiempos, que es el tiempo, ¿no? Y además pensaba el mundo. Creo que para mí la conciencia también es esto que yo conozco también de las autónomas, ¿verdad? De gente como la Pisano, como otras compañeras, que es pensar el mundo. Berta tenía esa capacidad. Y creo que es como tener una tremenda angustia de saber que lo que pasa en Siria te corresponde, ¿verdad? Como persona, como mujer, como persona, como ser. Y lo que pasa con las abejas, ¿no? Sentir como que todo esto palpita en el mismo momento y en el mismo lugar, y todo tiene una dimensión importante. Entonces es algo que tiene que ver con el no jerarquizar, ¿no?, a los seres, pero al mismo tiempo que te angustia profundamente sentir una gran fuerza como colectividad de que puedes transformar eso y de que hay posibilidades de sobrevivencia mejor. Es decir, que estamos viviendo un mal tiempo, pero que ese mal tiempo va a pasar. Entonces, la conciencia para mí pasa por todo eso, por tener como todo este acervo de que venimos de mujeres y hombres y de pueblos muy antiguos, muy, muy antiguos, que han pasado ya cosas tremendas, que hay ciclos, ¿verdad? Y que hay seres poderosos que cada tanto ellos y sus entornos nos van mostrando cosas, ¿verdad? Y nos van revelando cosas que podemos mirar para tener esperanza, porque yo sí insisto mucho en eso. Creo que la conciencia para mí tiene que ser esperanzadora. Primero porque lo necesitamos, pero segundo porque yo creo que esto ya hemos vivido cosas así. Y que si otras mujeres y si otras personas han salido y nos han dejado la posibilidad de estar viva, nosotros las tenemos. Pero tiene que ser un entendimiento muy abierto. Tiene que ser mirar para muchos lados, tiene que ser sentir desde muchas partes. Entonces, por ejemplo, la percepción, ¿verdad? El no luchar contra la imaginación, que es tan difícil, ¿verdad? Porque de verdad es muy fácil engancharte, yo qué sé, con cualquier cosa. La serie de televisión, todas esas cosas que nos gustan, pero que también nos distraen mucho de dónde están las pistas. Las pistas para nuestros andares. Y las personas. Yo creo que una cosa sí posibilita, por ejemplo, el hecho que vos y yo estamos hablando aquí, esta apertura del mundo, hay una red, que es esta red, la enorme red de la vida creativa, que existe y que simplemente se da, si te das tiempo y te das espacio y tal vez silencio, vas a entender que funciona. Por algunas razones no esotérica, pero sí tal vez no tan fácil de explicitar, o tal vez sí, que son los vínculos, los afectos, los amores, las convicciones, que es el arte profundamente. Entonces esta red hace que sea posible hablar con otras y retroalimentarnos un montón, ¿verdad? Y yo sí soy, por ejemplo, eso de ser andariegas, porque yo siento que hay momentos en que topo con que ya no sé por dónde y salgo, y entonces encuentro gente como vos, ¿eh? O como Yolanda, o como, entonces ahí se van abriendo otra vez, no, se te abre la respiración, pero se abren los caminos. Entonces la conciencia para mí es eso, es como un movimiento, un latido, un respirar. Más que una comedia, un historia llena de diversidad. A ellas les rindo más que un homenaje por su posición más que radical. A ellas me sumo, las sigo, me asumo, pretendo con ellas revolucionar. A ellas escribo esta canción, les entrego así flores de amor. A ellas le escribo esta canción, les entrego así flores de amor. Continúa escuchando la entrevista a Melisa Cardoza. Y volviendo a lo que tú decías como de la Berta, ¿no? De estar también presente en el pasado, no sé si ponerlo así, con los pueblos. ¿Qué piensas de la colonialidad? De porque ese es otro sistema que sigue existiendo, sí, más allá de esa fecha que sucedió, sí. ¿O cómo lo vives? ¿O cómo lo reflexionas? Sí, mira, yo de verdad que hasta que me encuentro con el Copín y con Berta, que fue... Yo viví en México y en México viví toda una etapa de un activismo muy interesante, que fue el activismo lésbico feminista radical ahí, que a mí me regaló mucha fuerza, mucha creatividad, mucho arte. Creo que fue la época en que yo más me vinculé con el arte como una posibilidad de crear mundos, que eso me parece muy importante, porque fíjate, por ejemplo, ahora yo veo en Honduras que la gente gana las elecciones, pierde las elecciones, o sea, pareciera que lo único que se piensa es en esto, pierden las elecciones y el día siguiente ya están hablando de cómo va a ser la próxima. Hay una cuadratura muy grande en la política en términos de qué crear para generar otras posibilidades, ¿verdad? Y la política entendida como esos rieles hacia el Estado y hacia lo... Pero bueno, digamos que ese tiempo me regaló mucho eso. Luego volví a Honduras y me encontré con un país que yo amo mucho en un sentido muy básico. Son las montañas que conozco, los ríos que conozco, la comida que me gusta, el modo de hablar de la gente que entiendo, la música. Es como lo que... Es el paisaje de mi vida, de mi infancia. Y me encuentro muy vinculada con esto, corporalmente, y me gusta, ¿no? Entonces... Cada vez que me dicen, a ver, ¿y por qué no te vas de Honduras? Que es tan peligroso. Yo, pues, ¿por qué no me preguntan por qué no me voy? O sea, porque me quedo porque me gusta. Me gusta vivir ahí. No quiere decir que no me pueda ir, pero me gusta. Entonces vuelvo y poco tiempo después de que llego me encuentro con Berta, con el Copín y con la lucha de los pueblos indígenas de Honduras. Y ahí conozco de verdad lo que son las comunidades. Primero el sentido de lo comunitario, luego el conocimiento. O sea, es que hay una cantidad de conocimiento ahí para la vida impresionante, ¿verdad? Que todo este discurso tan colonizador, ese colonialismo en Honduras es una realidad cotidiana. Es decir, todo lo que se plantea ahí como desarrollo, como todo eso tiene que ver con lo colonial. Y además todo el racismo sobre el que está sustentado, ¿no? Pero yo tengo la suerte de encontrarme con esos pueblos y decir, puchica, pero todo esto ha estado aquí desde hace tanto tiempo. ¿Cómo es que no lo vimos? Bueno, porque venimos de ahí, de esa dominación en la cual hay cosas que no se ven y otras que sí. Y estos no se miran porque son invisibilizados, ¿no? Entonces cuando yo encuentro estos pueblos, este pensamiento y estas prácticas y voy a comunidades ahí en las montañas que viven del trabajo, del mano vuelta se llama ya, que es el trabajo comunitario, es, yo necesito hacer una casa, entonces entre todos la hacemos. Y si quiero maíz y tengo, o sea, esto que es increíble, que la lógica del mercado no pasa por esos lugares, y que se quiebra a un niño, se fractura en tres pedazos un brazo, y hay una corteza de un árbol que conoce la señora que está en tal lugar y que se lo pone, y eso es un yeso, es un que le cura ese brazo. Dices, puchica, pero es que esta gente sabe vivir, y nosotras, o yo por lo menos, o sea, yo me siento muy interpelada por, esa, por estos compañeros y compañeras, me siento muy cuestionada de dónde he estado todo este tiempo. Pues sí, pues estaba en la universidad, ¿qué más iba a aprender? ¿Verdad? Aprender a los teóricos del desarrollo, a los críticos de los teóricos, pero todos estaban en otro lado, escribían en los libros y estaban en otras partes. Entonces creo que el descubrir para mí y con tanta fuerza la lucha, la realidad, la comunidad, el conocimiento de los pueblos indígenas, para mí ha sido fundamental en mis cambios sobre lo que entiendo como la política. Por eso también soy muy cuestionada con el feminismo, ¿verdad? Porque yo, como muchas otras, también hice análisis feminista desde las categorías de la división sexual del trabajo, el sexo, género, entonces, todas estas cosas que las asumimos como verdades para entender el mundo, y resulta que hay lugares donde yo no entendía nada, cómo funcionaba, y me oponía ideológicamente sobre algunas cosas, digamos, pero me daba cuenta de otras, por ejemplo, ¿no? El trabajo doméstico asignado solo a las mujeres porque son... pero resulta que en las cocinas de esas mujeres, haciendo tortillas, frijoles y café, se conspiraban, se construían las estrategias para enfrentar los proyectos de las empresas hidroeléctricas, ¿verdad? O sea, el hecho de que nosotras, como desde el análisis feminista, convirtiéramos a esas mujeres como de sujetos de opresión, las claves de los hombres, o yo qué sé, no tenía que ver con eso, ¿verdad? Entonces a mí la realidad me empezó a devolver cosas que decía, pucha, pero esto aquí no me calza, no da. Y también me notaba. Porque me decía, mi culpa es que el feminismo ustedes a nosotros no, como que no nos viene. Obviamente, cosas como la violencia, como la... Pues sí, pero también, ¿no? Nos preguntamos mucho cómo... Porque también hemos venido de un feminismo muy racista. Entonces, la idea de que en las comunidades indígenas hay más violencia que en las otras. O que los medios están mal. O sea, hay un montón de mitos y de prejuicios racistas en ese... Yo creo que el feminismo tiene su componente de colonialidad también y de construcción desde estos paradigmas blancos occidentales de lo que son o deberían ser las mujeres, los hombres, las relaciones, ¿no? La infancia, ¿no? Por ejemplo, es que los niños no deben trabajar. Pues sí, es que los niños, los campesinos trabajan y las niñas también. Y vos decís, bueno, ¿es explotación infantil eso? No, pues no. Es porque ahí se construye una comunidad sobre la base de... Claro, no trabajan como los adultos, pero trabajan. Y no los ven ni explotados, ni maltratados, ni violentados. Son niños que aportan a su casa. Y sin embargo, para la OIT sería una barbarie, ¿no? Entonces, creo que la colonialidad tiene que ver con todo eso, que nuestros proyectos también de transformación los han legitimado, estas ideas sobre lo que debería ser la gente, pero en realidad es que ahí yo de verdad me sentía muy confrontada con esas realidades que no encajaban con mis conceptos, con mis análisis. Y desde entonces me estoy preguntando mucho sobre el feminismo, y ahora mismo también, porque ahora, después de que hemos estado en la calle de nuevo y en muchas luchas por sacar a este presidente que es ilegítimo, porque no puede haber reelección en Honduras si esta se reeligió ilegalmente, además perdió las elecciones, hicieron fraude, hay un grupo de feministas, de colectivos de feministas que se sentaron ya a hablar con él sobre algunas comisiones de contra los feminicidios. Entonces dije, bueno, si el feminismo realmente va a pasarse por encima de esto, yo no quiero ser de ese feminismo. Y es lo que también he planteado. Y creo que también eso es la colonialidad del feminismo. Es decir, lo único que hay es la democracia. Pues si la democracia se come así, con elecciones y con legítimos y con la OEA y con las Naciones Unidas, y a ese señor lo apoya la ONU, la Unión Europea, la Embajada Americana y la OEA. Entonces, ¿qué? ¿Tenemos que rendirnos ante las evidencias de que él es, aunque no nos guste? No, pues no. Yo no. Ni otras compañeras, ni un montón de otra gente en Honduras se va. Y si eso es la institucionalidad, eso es la institucionalidad del poder y de la democracia. Y la democracia es lo más colonial que puede haber. Entonces yo creo que ahí hay que... Están pasando cosas importantes porque hay gente que nos estamos poniendo clara y explícitamente en otro lugar que no sea ese. Uh-huh. Entonces, compañeras, Carlita, ¿qué le vamos a decir a la gente cuando nos pregunten cómo era este tiempo? Yo digo, Melissa, que vamos a tener que decirles que este tiempo fue un tiempo muy duro, pero un tiempo muy poderoso. Que la resistencia se escribía todos los días en los cuerpos de los hombres y las mujeres, indígenas, garífunas, campesinas, obreros, que tenían la convicción firme, la risa sin permiso y el corazón tierno. Les vamos a decir que las feministas también luchamos. Por ellas, por ellos, por nuestros hijos y nuestras hijas, porque queremos vivir en un país con justicia y sin guerra. Entonces vamos a decir que ganamos, ¿verdad? Yo digo que les digamos que resistimos. Y que les digamos que nunca, nunca renunciamos a la esperanza. Que corra el río, que corra. Paula en su camino y Tomás en el torrente de sus aguas. Que corre el río Gualcarque. Tomás en su corriente y Paula en la alegría que nos baña. Una se pregunta, ¿de dónde tanta fuerza? ¿De dónde, Marcelina? ¿De dónde tantas verdades? Me contaron un secreto, son espíritus tan viejos, son espíritus ancestros que les dan fuerza a los cuerpos. Sagrada sal de nuestras luchas, lluvia sobre las milpas, fresas repartidas en todas las manos, vida toda, Berta, compañera. ¿Qué sabrá el asesino de la luz de su esperanza? No podrá asomarse a la utopía el cobarde ni en palabras. Muchos siglos tendrán para pagar esta muerte y ojalá que se les pudra el agua en la garganta. Bertica nuestra, Berta de las aguas, el odio de los hombres que tanto nos señalan no pueden con tanta belleza, con tanta fuerza y gracia. Y por eso matan, y por eso matan, y por eso matan. No saben de esta venganza nuestra, de ser libres y no cambiar la rebeldía por nada. Una se pregunta, ¿de dónde tanta fuerza? ¿De dónde, Rosalina? ¿De dónde tantas verdades? Me contaron que en la arena, en las venas de esta tierra, son las niñas las que juegan y les dan fuerza las lencas. Continúa escuchando la entrevista a Melissa Cardoza. Porque vamos a poner música entre medio de esta entrevista. ¿Qué música quieres que suene a través de tu palabra también? Híjole, es que eso es una pregunta difícil. A mí me gusta mucho la música. Yo quisiera hacer música como... Me dijeron que cantas increíble. Sí, yo canto. Canto y hago canciones, tengo dos canciones. Es que una para la Red de Trabajadoras Domésticas de Honduras. ¿Y las tienes grabadas? Sí. ¿Y por qué no me las pase? ¿Las claro, ponemos? Esa la puedo poner. ¡Claro! Esa y la una canción para la Red de Derechos, de Defensores de Derechos Humanos, que se llama Defender para Vivir. Son esa música, letra la hice yo. Defender para Vivir es una, y la otra, ¿cómo se llama? Se llama Somos Trabajadores. Ahí las canta una amiga que se llama Carla Lara. Pero son canciones que yo escribí. Para mí la música que me gusta, que suena, es la música de las mujeres que luchan, de las radicales. La música de las radicales que cuestionan, que debaten, que impugnan y que al mismo tiempo son tiernas, son amorosas, son eróticas para la vida. Yo creo que eso es posible y necesario. Entonces ahí pues es un montón. La Ochi, por ejemplo, la música de la Ochi. Hay algunas compañeras tengo una amiga que tiene un grupo en Barcelona que tienen músicas muy buenas, que el grupo se llama Prosodia. Prosodia. Prosodia, sí. Y hacen unas riman muy bonitas. Me gusta mucho la rimadora. La Rebeca tiene esa canción que se llama Mala Hierba, creo que se llama. Ajá, como tú. Que es mi nombre. Sí, que... A mí me gusta la música política. Es decir, me gusta mucha música. Yo voy a bailar y bailo mucho. O sea, no me gusta esa mierda sexista, horrenda que hay en la música comercial, pero me gusta mucha música. Pero para mí, lo que va conmigo es la música de las mujeres. De contenido. Que cuestiona, ¿sí? Que propone y que... Y sobre todo que, fíjate, que hablan desde un sitio... Es que yo creo que ahí, pues sí, claro, ¿verdad? Ya que tenés más de 50 años, decir, bueno, sí, hay un momento en que ya el pleito continuo y constante y el enojo ese que todo el tiempo, yo no es que lo invalido, pero es que hay un punto en que haces como una vuelta y entonces ya solo estás en lo que vos crees. Y lo otro te pasa ahí por el lado y dices, pues sí, hay que suene, ¿no? El ruido de fondo. Entonces, me gusta mucho la música que propone un montón como centro de su hacer. Eso me gusta. Ya, pues bueno, muchas gracias por compartir tu experiencia. Esta entrevista va para Radio Humedales, pero también a los medios libres de Latinoamérica, que está sonando ahí este programa que se llama Plumas de Mujeres, historias que inspiran conciencia. Y dejamos hilos para que llegue a Chile. Está bien. Yo sí quisiera hacer un saludo, fíjate. Ajá. Quisiera... La radio es mágica, porque la radio tiene la capacidad de inspirar muchas imágenes. Sí. De manera muy libre, porque cada quien puede imaginar un montón de cosas. Y yo creo que la radio tiene una capacidad muy grande de imaginar mundos. Entonces yo quiero saludar a las mujeres que hacen radio, a las compas que están ahí usando como el sonido como provocación, el silencio también como inspiración. Creo que la radio tiene muchas posibilidades de construir también redes, pero imaginario, pensamiento y otras prácticas. Y eso es, para mí es siempre muy grato estar con mujeres que hacen radio. Quiero saludarlas a las compañeras de Radio Medellín. Un grandísimo abrazo y hasta que nos veamos. Prontito va a ser. Gracias, Meili. Despertemos. Despertemos, humanidad. Ya no hay tiempo. Soy tu morada, sos vos, soy yo. Soy la que sufre, soy la que parten en pedazos, la que venden como mercancía descartando a los rebeldes. Soy la que ensucian y envenenan diariamente. ¡Ay! ¡Llegó Son de Pueblo! Aquí somos Pachamama, somos quienes te defienden y arriesgamos nuestra vida y regamos con sangre tu corazón y